Obviamente la recomendación es vacunarse, pero para hablar de esto estamos en comunicación con el secretario de Salud de la Municipalidad, hablamos del doctor Mauro García. Mauro, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Pablo, buen día para vos y toda la audiencia, ¿cómo andás? Bueno, bien, Mauro, sabés que es un gustazo siempre tenerte, pero para hablar, para precaución, por lo menos, ¿eh? O una alarma que se prendió, ¿o no? Sí, sí, vos sabés que nosotros todas las semanas tenemos, bueno, nos juntamos para ver cómo viene lo que nosotros llamamos la semana epidemiológica, ¿no? Ahí está. Uh-huh. Nosotros, esa semana epidemiológica se hace una valoración de las patologías prevalentes, que en este momento más que nada son patologías respiratorias, ¿no? Uh-huh. Y bueno, lo que para que vos más o menos tengas una idea, esta semana que estamos transitando es la semana 28, que empezó el día domingo. Ahí está. Y nosotros venimos viendo en las semanas anteriores, por ejemplo, en la semana 26 y 27, venimos viendo un aumento de casos de COVID y estamos llegando ahora a esta semana 28 que estamos transitando, recién empezaron dos días, domingo y lunes, y de un total de 37 pacientes hisopados, dieron 13 positivos. Mirá. Que veníamos con un porcentaje más bajo. Vos acordate que esos son los pacientes sintomáticos que llegan a hisoparse. Seguro, seguro. Y eso es lo que, bueno, y lo que estamos viendo de todo ese caudal de pacientes que empieza a dar positivo y que son sintomáticos, es que la gran mayoría no tiene completado el carnet de vacunación. Fundamental eso, fundamental. Entonces, bueno, por eso es que decidimos hacer un breve comunicado de prensa, sugiriéndole a la población que se acerque a los centros de salud, que se acerque a los hospitales donde se realiza vacunación todos los días, de mañana y de tarde, para completar el esquema de vacunación COVID, ¿no? Mauro, para explicarlo técnicamente o científicamente, la recomendación de la vacunación es porque te reactiva los... Estaba leyendo algo de eso, pero te lo pregunto técnicamente a vos, por eso los que tienen dos dosis, ponerse la tercera, porque es como que te protege más, te reactiva, ¿o no? A ver, lo que está pasando es que las variantes de COVID que están circulando son las variantes que han saltado, digamos, salteado los anticuerpos de las vacunas, ¿sí? Ahí está. La variante que está circulando son subvariantes de Omicron, ¿sí? Esa es la que está predominando. Y obviamente nosotros lo hemos charlado muchísimas veces y hemos, gracias a Dios, ya la pandemia no tiene la magnitud de lo que nosotros hemos vivido con la primera y segunda ola. Seguro. Esta sería, a ver, como una quinta ola, son reactivaciones, focos que se van dando y como hablamos siempre, los lugares donde se producen estas nuevas variantes son en los lugares donde se ha vacunado muy poco. Hay países que no tienen el caudal de vacunas colocadas como tenemos nosotros y ahí es donde se producen estas cepas nuevas, ¿no? Que seguimos viendo por ahí en los noticieros que hay países que siguen complicados con el COVID. Seguro. Nosotros lo que tenemos que hacer es que hoy en día todos las personas mayores de 18 años tendrían que tener ya 4 dosis colocadas, ¿sí? Y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Porque el COVID va a seguir circulando. Hoy está circulando como un virus más y está conviviendo con el virus de la gripe, la influenza A. Y está circulando. Gracias a Dios, los pacientes que van dando positivos no son pacientes que están con patologías respiratorias severas, no están internados en terapia, no están entubados, ¿no? Pero son pacientes ambulatorios muy sintomáticos. Entonces, bueno, ¿la recomendación cuál es? Primero, completar el esquema de vacunas, aquellos que no tienen 4 dosis, ¿no? Y los chicos mayores de 5 años hoy tendrían que tener ya 3 dosis colocadas, perfecto, ¿sí? Porque ya tienen autorizado el primer refuerzo. Y la otra recomendación es que si en el transcurso de este invierno alguno de nosotros tiene un cuadro respiratorio, digo, síntomas gripales, como los que hablamos siempre, ¿no? Tos, debilidad muscular, cansancio, dolor de cabeza, algún cuadro, fiebre, ¿sí? Ni hablar si perdés el gusto o el olfato, lo que tenés que hacer es tomar esas recomendaciones de aislamiento. Perfecto. Ya no te tenés que aislar 14 días, sí, te tenés que aislar mientras te duren los síntomas, ahí así, y usando el barbijo y todas las medidas que conocemos de distanciamiento, si tenemos que hacer algún mandado, si tenemos que ir al banco, si tenemos que ir al súper, colocarnos el barbijo si estamos con síntomas, y esas son las medidas para evitar la transmisión de este virus COVID o cualquier otro virus respiratorio, ¿no? Mauro, ¿y el tema climático juega un rol acá con el COVID puntualmente? Sí, claro, el invierno lo que hace es que estemos más guardados en espacios cerrados, poco ventilados, porque es más difícil ventilar el transporte público a las 7 de la mañana cuando hace 2 grados. Pero bueno, a ver, ahora tenemos un periodo de vacaciones, los chicos no están en las escuelas, eso hace también que disminuya la transmisibilidad de los chicos, pero digo, en reglas generales la recomendación sería, el COVID no se terminó, tenemos que completar los esquemas de vacunas, hay mucha gente que se ha hecho 1 o 2 dosis y después no se hizo los refuerzos correspondientes, entonces la idea es que sigamos vacunándonos para tener los esquemas completos, y en el caso de que alguno de nosotros esté con síntomas compatibles con un cuadro gripal viral, use estas medidas de, digamos, de aislarse, de usar el barbijo si tiene que salir y no compartir elementos personales, ¿no? Perfecto, y esto vos lo dijiste al principio cuando empezaste a hablar, Mauro, cualquier centro de salud hoy del municipio, obviamente provinciales, vas y directamente le decís, tengo la tercera, me falta la cuarta, y ahí automáticamente completás el esquema. Sí, la recomendación, Pablo, es siempre que lleven el carnet y el documento. Perfecto. Cosa que el profesional de salud que está en el lugar pueda visualizarlo. Y en el caso que no lo tenga, que se acerquen, porque muchos de estos lugares está conectado a nivel central y pueden hacer una carga de datos inmediatamente, ¿sí? Los lugares son todos los lugares provinciales, los 3 hospitales de referencia, Carrillo, Heras y Mas Bernat, los centros de salud de referencia de la provincia, Caminal, Constitución, La Bianca, y también los centros municipales sobre La Bianca, Nebel, Los Pájaros, La Asistencia, Nazareno, ¿sí? Ahí está. La gran mayoría está vacunando para COVID, ¿sí? Perfecto, perfecto. Mauro, como siempre te agradezco, te mando un abrazo enorme y como siempre gracias por la predisposición para hablar con el programa. Pablo, querido, que tengas una linda jornada y saludo a toda la audiencia, nos vemos. Perfecto, ahí está, qué linda charla como siempre con el doctor Mauro García. El tema es, estamos hablando de COVID, pero obviamente... Tranquilo, gente, pero tengan en cuenta...